Hoy hablaremos con el filólogo Andrés Eichmann, quien nos hablará sobre el libro de Alonso Ramos Gavilán. Se trata de la historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana y sus milagros y la invención de la Cruz de Carabuco. Esto en realidad fue una idea de Hans Vandenberg. Él en un momento me dijo: Andrés, estoy trabajando en Ramos Gavilán. Y yo enseguida me agarré la cabeza y dije: uy, esto viene con mensaje, es decir, con compromiso. Y efectivamente es un trabajo que nos costó muchos años. Es decir, me acuerdo que me parece que por el año 2010 ya vi la primera transcripción que había hecho Hans, que fue la base sobre la que empezamos a trabajar. Porque lo que nos propusimos fue hacer una edición amistosa. Es decir, la gente, si se encuentra con un texto del año 1621, lo más probable es que se tropiece con muchas dificultades de lectura, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es resolverle todos los problemas posibles, los que se puedan, quiero decir, resolver con una edición muy cuidada, con un tratamiento textual muy respetuoso de las formas gráficas cuando éstas tienen una consecuencia fonética, ¿no? Sobre eso puedo explicar después un poquito, pero el tema es que sea una edición muy respetuosa, que no cambie las cosas porque sí, que si hay una errata entonces se puede corregir, si hay un hábito gráfico que no corresponde a nada, a ningún motivo válido, ni entonces ni ahora, entonces eso se supera para no trasladarle al lector esa dificultad. Después hay muchas, muchas notas a pie de página que explican expresiones que pueden manifestar un sentido un poco oscuro que por el tipo de redacción o por las expresiones que se usaban en la época. También hubo que repuntuar todo porque la puntuación en la época no era el fuerte. Entonces los autores casi no puntuaban. Hay tesis doctorales sobre esto, sobre la puntuación en el Quijote, por ejemplo. Entonces, el autor normalmente no puntuaba. El cajista, el que hacía la caja de tipos, de letras, sí es el que puntuaba, y muchas veces lo hacía de una forma absolutamente errática, tomando decisiones que no tenían nada que ver con el texto mismo, sino con su necesidad de diagramación. Y entonces, son muchos los tratamientos textuales. Y también, por ejemplo, Hans Vandenberg se ha ocupado principalmente, aunque yo también colaboré por ahí, de poner cuáles son las fuentes que cita Ramos Gavilán con mucha precisión. Es decir, a veces Ramos Gavilán dice, como dice un autor castellano, o como dice San Agustín, ¿no? Entonces, ¿quién es ese autor castellano? ¿Qué obra? ¿Qué capítulo? ¿Qué pasaje? ¿O San Agustín? ¿Qué obra también? ¿Cuál es el lugar concreto de las obras? Y claro, y Ramos Gavilán cita muchísimo, cita más de 100 autores, y cada autor puede aparecer muchas veces, ¿no? Alonso Ramos Gavilán es un fraile agustino que es un personaje que a mí me parece de lo más simpático. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mandaron a distintas misiones en distintos lugares de Sudamérica, y en un momento, en el año 1618, cumple con la misión de ir a Copacabana y con el encargo de escribir la historia de Copacabana. Es, claro, tiene, como decía Hans en la presentación del libro hace unos días, tenía un método que es muy actual. Por un lado, lo que él se propuso es hacer la historia no solo del santuario de la Virgen María de advocación de Copacabana, sino la tallada por Francisco Tito Yupanqui, ¿no es cierto? Sino que quería mostrar cuál era la historia de Copacabana e Isla del Sol, que es un lugar extendido, desde la época pre-incaica hasta su época, ¿no? Entonces, para eso, su método, que es muy actual, decía Hans Vandenberg, recurrió a la observación, es decir, prácticamente midió la isla del Sol, ¿no? Después observaba muchísimo, es un gran, gran observador. Se encuentra impreso en el año 1621 en la imprenta, una imprenta de Lima, de Jerónimo Contreras, y ya 20 años, un poquito más de 20 años después de esta, de la edición de Ramos Gavilán, otro agustino, Calancha, un gran escritor, se quejaba de que no se encontraban ya ejemplares de la obra de Ramos Gavilán. Eso habla del enorme éxito que tuvo en su momento, desde el primer momento. Y un índice de que una obra tuvo mucho éxito es que casi no queden ejemplares, y es el caso. Se conservan 2 ejemplares conocidos de la obra de Ramos Gavilán en el mundo, de esta edición del año 1621. Después, en el año 1976, la Academia Boliviana de Ciencias hizo una edición en La Paz, y después, en el año 1988, Prado Pastor, en Lima, volvió a hacer una edición. Ambas ediciones lo que hacen es una transcripción del texto, lo cual ya es un servicio muy respetable porque, por ejemplo, yo tuve la suerte de... yo buscaba a Ramos Gavilán, no había dónde. Y de pronto, tengo la fortuna de que Teresa Gisbert me prestó su ejemplar, que era el ejemplar de un ejemplar de la edición paceña del año 1976. Le saqué fotocopias y todavía tengo el anillado porque era un lujo para mí acceder a eso. Por eso cuando salió esta edición nueva, fui a su casa y le mostré y le dejé un ejemplar porque, y lo disfrutamos juntos, porque claro, hay mucha historia detrás. ¿Qué aspectos históricos detrás están en este libro? Bueno, aspectos históricos hay muchos. Por un lado, Ramos Gavilán te muestra en el libro primero, porque se divide en 3 libros, es una obra dividida en 3 libros. El primer libro trata de la historia prehispánica, ¿no? Tanto preincaica como incaica. Ya en la época anterior a los incas había un adoratorio muy importante en la Isla del Sol. Después los incas le dieron un realce muy muy grande y entonces establecieron Copacabana como el lugar de selección de los peregrinos, por decirlo así, o de preparación de los peregrinos y de organización y de organización de cómo se organiza, de cómo se arma la atención a los miles de peregrinos que iban por ahí cada año, ¿no? Tenemos el libro segundo, en el que, para empezar, se relata la historia de Francisco Tito Yupanqui, lo que Hans Vandenberg llama el Via Crucis de Francisco Tito Yupanqui, porque, claro, él es un indígena de familia noble incaica, de la Panaca Real, que se siente llamado con una misión de dedicarse al arte, ¿no? Al arte de la escultura en concreto, y no tenía el oficio, claro. Entonces al principio fracasa una y otra vez, es rechazado, se le prohíbe incluso seguir haciendo imágenes sagradas, imágenes de santos o para la iglesia, y entonces, pero él persiste, se va a Potosí, aprende en un taller con un maestro dorador y después ahí aprende todas las técnicas, como que de hecho la imagen de la Virgen le sale de una belleza enorme, ¿verdad? Con una expresión en el rostro, y tanto de la Virgen como del Niño Jesús, que son realmente muy, muy delicadas, ¿no? ¿El rol de un filólogo con este documento? Es terrible. Bueno, para empezar, lo que había que hacer era lograr una edición que permitiera a un lector que no está en antecedentes hacer una aproximación que no le resulte tan dificultosa, ¿no? decir, facilitarle todo lo posible. Y entonces, eso supone más o menos lo que podría suponer si nosotros llevamos una imagen, una escultura o un cuadro a una casa de restauración, a un taller de restauración, de mantenimiento, ¿no? De una obra. Entonces, lo que vamos a querer es que hagan que sus intervenciones no sean invasivas, ¿verdad? Pero que no queden manchas, que no queden obstáculos entre la visión del espectador y la obra. Entonces, más o menos es lo que tratamos de hacer, lo que se trata de hacer en toda edición que se precie de una obra de siglos atrás, en este caso del siglo de oro. Ramos Gavilán es un autor exquisito, es un excelente narrador, participa de las dotes literarias, de las mejores dotes literarias de su época. Estamos hablando de la época de Cervantes, estamos hablando de la época de Quevedo, Góngora, de los más grandes, ¿no? Y entonces, y además es un gran lector, y entonces tiene unos recursos, unos juegos de ingenio que podrían pasar totalmente inadvertidos al lector y que a pie de página se lo hacemos notar, ¿no? No siempre, para no cansarlo. Entonces, es una obra que tiene en nuestra edición muchas, muchas, muchas notas a pie de página. Tratamos de no recargarlas demasiado también. Y después, el tratamiento textual, hay que pensar que hay que aclarar los pasajes que tienen interferencias, por ejemplo, porque tienen erratas, ¿no? Yo he encontrado una errata en la fe de erratas. No es que esté plagado de erratas, pero las hay, ¿no? Es lógico. Después, lo que decía de la puntuación errática, usos lingüísticos alejados de los actuales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que en el taller de la imprenta de Lima del año 1621 de Jerónimo Contreras había por lo menos dos cajistas, o sea, dos que ponían las letras en las cajas. Uno de ellos ponía ahora y otro ponía agora. Entonces, ¿cómo decía Ramos Gavilán? No lo sabemos. Lo que tenemos es fenómenos variados de transmisión textual. Y el texto arquetípico no lo tenemos porque lamentablemente no aparece el manuscrito de Alonso Ramos Gavilán. En otro momento me encontré en uno de los poemas que acompaña a la obra, me encontré que tiene una estructura muy compleja y muy rica, que se llama, es una canción petrarquista, ¿no? Y me di cuenta de que en una de las estancias le faltaba un verso. Y ese verso no ha llegado hasta nosotros. Entonces, a modo de propuesta, yo le puse un verso. Claro, entre corchetes, porque el que avisa no es traidor. y en cursiva las palabras que me inventé yo, que me parecieron que podían ser, por el ritmo, etc. Y la última palabra, que es la que sin duda tenía que estar en ese verso. Entonces, es como te digo, es como pasar una obra de arte a un taller de restauración, ¿no es cierto? Tratando de no hacer ninguna cosa invasiva. Y después, las citas latinas, por ejemplo. A cada rato, en muchas ocasiones, Ramos Gavilán introduce citas latinas. Nosotros no queríamos que el lector se tropezara con un latín que no va a entender, y tuviera que bajar la vista a pie de página para ver la traducción y después volver la vista al cuerpo del texto. Es un ejercicio, una gimnasia que la gente se cansa bastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No podíamos eliminar el latín, lo pasamos a pie de página. Pero Ramos Gavilán, aunque no lo confiesa porque tiene que dar más o menos ejemplo de hombre cumplidor de las normas, de las disposiciones, entonces no dice que está citando, pero está citando el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y el Coloquio de los Perros, de Cervantes, que en este caso ya es una cosa genial, porque el Coloquio de los Perros fue publicado en 1614. La obra de Ramos Gavilán en 1621, 7 años después. O sea que el Coloquio de los Perros salió de la mano de Cervantes, fue impreso en España, se atravesó el Atlántico hasta Panamá, atravesó Panamá hasta el Pacífico, vino desde Panamá hasta el Callao y en el Callao después en algún momento le llegó un ejemplar a Ramos Avellán. Ramos Avellán lo leyó, identificó el pasaje que le gustaba, lo incluyó en su obra y su obra salió impresa. Todo eso en 7 años, parece más rápido que en la actualidad. ¿Algo más que comentar como conclusión? Bueno, yo creo que es importante encontrarse con una obra como esta, que tiene una pluma tan, tan bien utilizada, sabe contar, tiene una gran capacidad de contar, una gran capacidad de argumentar. Es un hombre que tiene una fe sin fisuras y es un enamorado de la Virgen de Copacabana. Es un personaje que me parece que produce mucha simpatía al leerlo. Y bueno, me parece que vale la pena que nos dejemos cautivar por este personaje, por este autor, que es tan sincero, que es tan auténtico, que también no he mencionado todo lo que dice, porque en el libro segundo también trata de la famosa Cruz de Carabuco y de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces pienso que es muy bueno que nos dejemos cautivar por este autor, que es un autor, como decía, exquisito, muy ingenioso, y podemos hacer amistad con un autor de esta índole, ¿no? Yo, por último, me parece que es importante que resaltemos que el Archivo Nacional de Bolivia ha sido la entidad que ha publicado, que ha costeado y ha proveído la diagramación, etc. Y me parece que es un ejemplo de cómo, a pesar de tantos cambios de gestión, ¿verdad? Esto comenzó siendo idea en, cuando estaba Marcela Inch. Después, quien me habló desde el archivo, que yo recuerde, que lo daba ya por supuesto, mi participación en este trabajo, fue Ana María Lema. Y después vino Joaquín Loaiza, que mantuvo, ¿verdad?, la voluntad, el empeño. Y después Juan Carlos Fernández, después Judith Terán. Y entonces uno dice, esto es una... A todos hay que estar muy reconocidos, ¿no? Y pienso que, bueno, ya cuando estaba Judith Terán había salido, pero Judith Terán es la que facilitó todo lo relativo a la presentación, ¿verdad? Y entonces ahí se ve como una continuidad en un esfuerzo común, ¿verdad? Un esfuerzo común en una obra que es una de las piezas, tal vez, de la época más rica, porque fines del siglo XVI y los primeros decenios del siglo XVII son, a mi entender, según yo lo que creo, lo que he visto, es la época más rica literariamente hablando. De todo, digamos, después hay que esperar todavía casi un siglo, ¿verdad?, hasta Arsans, ¿verdad? Pero, y tenemos obras de otros tipos, pero obras con una gran calidad literaria, con un arte literario consciente, me parece que esta es de las importantes. Agradecemos a Andrés Eichmann por participar en este su espacio de los especialistas.